amigos, prometemos y cumplimos. De Colombia para el mundo, de nuevo con ustedes, la Sonora Carrusel. Por el mundo, como manda el Señor, como tiene que ser, para que goce usted. Por el mundo, como manda el Señor, como tiene que ser, para usted. Vaya, llevando mi ritmo por ahí, cayendo mi ritmo por acá, tocando la rica salsa que a usted le gusta bailar, tocando rica salsa que a usted le gusta bailar. ¡Vaya! Consejos de Cornelia. ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Paz, mi madre! ¡Marcele! ¡Gracias!